Carlos. No traemos libros, ¿verdad, Juan Carlos, ahora? Pero luego no los vas a llegar. Pero... Ajá, porque sí, hay por ahí algunas personas que están interesadas. Este es el libro que escribió Juan Carlos. Es un libro que se llama Confesión de un Sicario. Y como decíamos, ya desde ese tiempo teníamos ganas de platicar con Juan Carlos este tema desde una óptica de sabiduría y de compasión. Porque es un tema que... en el cual todos de alguna manera en la ciudad nos hemos visto como involucrados desde hace 2-3 años por el tema de la violencia. Ahora ya después de 2 años vemos que la ciudad está un poco más sana, que nos sentimos un poco más tranquilos, pero hay todavía heridas muy abiertas, ¿no? Y platicábamos el otro día con Marta también de cómo existen estados en la República que siguen sufriendo ese tema de la violencia. Existen otros lugares del mundo donde también se sigue sufriendo de eso y por eso el día de hoy queremos aprender de Juan Carlos cuál fue su motivación para hacer el libro, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó, Juan Carlos? ¿Cuáles han sido las satisfacciones después de llevar a cabo este proyecto? Y sobre todo que nos ayudes a través de lo que tú trabajaste con Drago, de entender de una manera pues mucho más tierna qué fue lo que llevó a este personaje, ¿no? Acceder a la entrevista, pero sobre todo, ¿cuáles fueron las circunstancias que lo fueron llevando a hacer lo que tuvo que hacer, ¿no? Durante su vida. Gracias por la invitación, Carmen. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por estos minutos de atención. Aparte de ser escritor y de ser músico, me dedico a hacer cine y... Originalmente se me propuso hacer un documental sobre narcotráfico en general. Entonces, como era un tema que ya había sido tratado de una manera casi científica desde la academia, periodística, desde las trincheras de los medios noticiosos, de una manera muy, a veces muy amarillista, a veces muy superficial en términos de que se... promueven ideas sobre el narcotráfico, el crimen organizado y las personas que están involucradas en el mismo de una manera muy estereotípica. Yo decidí hacer todo lo contrario y abocarme a darle voz, más bien darle viva voz a esos personajes. Entonces a mí me interesaba ir de toda esta cadena en la que incluso todos estamos involucrados, que tiene que ver con una red de circunstancial, pues, ¿no? Un estado de, no quiero moralizar con esto, pero un estado quizá de tensión permanente a la que denominamos violencia. Quería ir con el eslabón más radical y más bajo, que era el de la persona que apretaba el gatillo, es decir, el sicario. En toda la jerarquía del narcotráfico es como el más bajo, el que hace el trabajo más sucio y generalmente es a quien sirve también como carne de cañón, pues profesionalmente los primeros que ejecutan. Los que ejecutan a su vez son ejecutados. Entonces yo le propuse a esta productora argentina que me puso a hacer el documental que entrevistara a musicarios. En un principio les parecía una idea muy descabellada, incluso por cuestiones de seguridad. Mi familia también pensaba que era muy, muy arriesgado. Entonces lo que hice fue pues, tomar la decisión más arriesgada, valga la redundancia, y comencé a tejer una red de contactos entre funcionarios públicos, entre expolicías, dealers, hasta con entrar en contacto con diferentes personas que o se habían dedicado o se dedicaban al sicariato. Ubiqué unas 8 personas, de esas 8 personas, no las 8 eran sicarios, 2 eran secuestradores, luego alguien se dedicaba nomás a cobrar y hacer levantones, 5 de ellos sí se dedicaban exclusivamente a matar. Entonces hablé con ellos, les propuse en su situación contar sus vidas A mí lo que me interesaba era, como dije en un principio, darle voz a este eslabón cruel y radical del crimen organizado. Por lo tanto, a mí no me interesaba si eran del cártel del Golfo o del cártel de Sinaloa. Me interesaba hacer una radiografía de cómo una persona común y corriente termina convirtiéndose en un asesino, y no solo un asesino a sueldo, sino alguien que llega incluso al grado de sentir placer por matar. Entonces ellos accedieron por diferentes razones. Unos accedieron porque ya habían sobrevivido, digamos, esta vida de vértigo y de violencia, y estaban en una situación necesitada en lo que en términos psicoanalíticos, mi formación es de posgrado, es en parte en psicoanálisis, se llama terapia oral o la curación verbal. Entonces, había otros casos en donde sí reunían todo el cuadro de psicopatía, otros en donde querían tomar su declaración como una manera de vengarse hacia aquellos que los habían traicionado. Total, cada uno tenía una idea diferente del por qué querían hablar, pero accedieron. De estas 5 personas, durante la investigación, a 2 los ejecutan, los decapitan, de hecho, y los 3 restantes, inmediatamente propuse hacerles el documental, hacerles las entrevistas, y uno de estos testimonios me pareció genuinamente fascinante. Fascinante en términos siguientes. Es una persona que, después de haberse dedicado años a ser sicario, había escalado a ser jefe de sicarios, después llegó a ser primer lugar teniente, y en el punto en el que él iba a formar parte de una élite de líderes, de capos, él es traicionado por este grupo de gente que él consideraba su familia, y posteriormente él, en una manera de pasar una serie de cosas, que el libro las narra, él es traicionado. Después él huye porque él, en esa traición, es vendido a un grupo contrario colombiano. Él huye, entonces él pide ayuda al grupo de funcionarios y de policías federales a los que él pagaba para su protección. Entonces estos policías lo que hacen es lo levantan y lo venden al cártel que lo estaba buscando, a su propia organización. No puedo decir por azares del destino, porque no creo en el azar, creo en las causalidades, y en la causalidad a la que estaba destinado este hombre logra sobrevivir. O sea, logra sobrevivir a atentados de asesinato, y termina él solo entregándose a la procuraduría para ser testigo protegido. Drago, que es el nombre que yo utilizo para referirme a él, es un nombre clave que él decidió, porque yo le hice varias entrevistas, además de las que le hice para el documental. Yo le propuse hacer un libro, lo vi 9 ocasiones en la Ciudad de México. Él viajaba de donde él es a la capital del país, y él constantemente me contaba un sueño recurrente en su niñez, que era y que había vuelto justamente por los días en que yo lo entrevisté, que era este mito del ave fénix. Él lo veía como un dragón, donde descendía a los infiernos y renacía de los infiernos a modo de reencarnación. Entonces él para ocultar los restos de las cicatrices, perdón, de los balazos que él había recibido a lo largo de su vida, se tatúa un dragón enorme. Entonces él se identificaba con la figura de este dragón. Entonces es por eso que yo le llamo Drago en el libro. No es un nombre clave como testigo protegido. Drago es alguien que creció en una familia en donde se generaba todos los días un clima de violencia. Es padre alcohólico, abusaba de su mamá. Él incluso, cuando yo le pregunté cuándo había sido la primera vez que había tomado un arma. Uh-huh. Él me cuenta que cuando tiene 7 años, 8 años, no recuerdo muy bien el dato, él coge un cuchillo y amenaza a su papá con matarlo después de ver lo que está abusando su mamá. Entonces el padre, en su delirio y alcohólico o toxicómano, se huye y la mamá corre a su hijo porque dice, corriste a tu padre, al hombre de la casa. Entonces, a partir de eso, él vive en la calle, empieza a, de niño, a urdir toda una red ahí de contactos entre pandillas, empieza a robar carros. Después, él escala pues en esta jerarquía de pandillas, entonces ya se une de adolescente a una organización mucho más compleja de robacarros. Entonces él, cuando es asignado a la tarea de creo que después de robar carros, él ya secuestraba. Entonces, como o trabajaba para un, robaban carros para una célula de secuestradores. Entonces él intenta robar un carro. El chofer estaba acompañado, o sea, era un viejito, entonces él no vio que estaba acompañado de una persona que iba del otro lado del auto. Entonces, cuando él descubre que está otra persona, el viejito se queda paralizado, entonces la otra persona sale con una botella de Coca-Cola, entonces el primer reflejo automatizado, pues después de toda una vida violenta, pues es apretar el gatillo. Entonces él mata a esta persona. Entonces yo le preguntaba qué es lo que él había sentido cuando había matado. Entonces él dice que, recuerdo mucho justamente lo que Carmen mencionaba en la clase de meditación de hace unas semanas, que decías cómo uno se va acostumbrando a la violencia. Entonces sí, él plantea que sí es un momento traumático en el que él totalmente, de algún modo, culmina todo un proceso. Fue casi incluso liberador, o sea, ese asesinato para él, porque de algún modo esa muerte para él le daba sentido a todo lo que él había vivido a lo largo de su vida desde niño. Entonces ese placer que le genera de liberación haber matado, le permite a él, conforme pasan los años, pues cada vez más buscar, digamos, orillarse a situaciones donde él tenía que causar daño. Él entra a la correccional de menores. Él se hace amigo de bueno, en la correccional se imaginará, ¿no? Este hombre es violado en muchas ocasiones, recurre a hacer mancuerna o amistad con otro cuate que está en una situación similar, así de debilidad. Entonces, este otro cuate era hijo de un judicial que, una vez él cumple su sentencia, lo invita a formar parte de las filas de la policía judicial, de la ministerial, lo que es ahora la ministerial, como aspirina, que es la figura esta que hace el trabajo sucio, pues, ¿no?, de la policía. Entonces, ya estando en la policía, él se da cuenta de cómo, de algún modo, está urdido todo el negocio entre policías, militares, narcotraficantes. Entonces, él va escalando, era como muy bueno en lo que hacía, que era matar. Entonces es contratado por una organización mayor en donde él escala, como les dije. Entonces, bueno, finalmente él, cuando entra al programa de testigos protegidos, o testigos colaborados, mejor dicho, que es el nombre técnico, él tiene tiempo para, contrario a lo que vive la mayoría de sicarios, que es una vida súper vertiginosa en donde no hay tiempo de pensar. O sea, si tú no matas, te matan a ti. Entonces, todo se sucede a una velocidad tremenda. Él ya teniendo tiempo de sobra en esas casas de arraigo, él empieza a pensar en lo que hace. Entonces empieza el remordimiento, porque finalmente, por más traumática que haya sido su infancia, no termina de reunir las condiciones para realmente generar una psicopatía. O sea, no es un psicópata. Él asesinó alrededor de 200 personas y aún así no es un psicópata. O sea, es un hombre que en su espacio sí tiene debates morales. Entonces empieza él a intentar suicidarse, o sea, una serie de durante estos años. Entonces, él pasa, son 7 años en los que él está como testigo, y durante esos 7 años él tiene un montón de intentos de suicidio. Incluso él, después de que él da testimonio para que desarticulen la organización para la que él trabajaba, que es una organización que de hecho todavía está, pues es de las más fuertes ahorita, pero digamos que ya es gente nueva, o sea, la gente que estaba en su momento, sí es extraditada a los Estados Unidos, es aprendida. Entonces él empieza a, por una parte, la gente que había matado, por otra parte él dice, no, pues que soy un ponedero, y por otra parte sufre atentados también, estando en la casa de arraigo, los escoltas que tenía asignados para su protección le decían susurrando que lo iban a matar y que ya iba a valer X y Y, etc. Entonces, cuando llega después de años a un punto en donde sí se logra aprender, digamos, a los cabecillas, a los que él trabajaba, o con los que él trabajaba, mejor dicho, ya como parte de un grupo de élite, a él le ofrece el entonces procurador general de la República, le ofrece que invite a una mujer a que entre a vivir con él en una de las casas de arraigo. Entonces, él recuerda en este viaje así delirante en el que él estaba, que había una prostituta con la que él solía acostarse y que había tejido una relación de afecto. Entonces hace todo para buscarla, todo el mundo en la procuraduría pensaba que estaba muerta, la encuentra, entonces se empiezan a hacer vida marital estando en estas casas de arraigo. Tiene un hijo. Entonces, todo dice, él cuenta que para él, en el momento en el que él tiene un hijo, adquiere totalmente otro sentido. Entonces, empieza una sanación a partir del nacimiento de su hijo. Entonces, a pesar de no recibir ningún tipo de asistencia psicológica, estando como testigo, que hasta la fecha, o sea, ningún testigo recibe ningún tipo de ayuda de ese tipo. Perdón la redundancia. Él se asume como un hombre nuevo, digamos, es una especie de primer reencarnación de Drago. El problema es de que esta mujer con la que estaba termina traicionándolo y termina huyendo con un agente de la DEA con su hijo. Entonces él ya hasta la fecha no vuelve a saber nada de eso, entonces él sufre otra decepción. Entonces vuelve otra vez a los intentos de suicidio y todo justamente lo que había sucedido años antes. Y para colmo, la procuraduría dice, ¿sabes qué? Pues ya aprendimos a toda la gente que tenemos que de hecho ya se consignó, extraditaron a fulanito y todo, pues ya estuvo, o sea, oye, pero ¿cómo? ¿Ya me van a soltar? Sí, ya te vamos a soltar, y lo dejan libre. O sea, alguien que había recibido entrenamiento militar por 3 ejércitos distintos de diferentes partes del mundo, a un hombre preparado para matar, es dejado libre. Entonces, él lo que hace es, con los 8,000 pesos que él tenía, él recibía una especie de compensación por sus servicios de testigo de 8,000 pesos al mes. Él no había ahorrado nada, porque aparte la mujer se va con su hijo y se va con los ahorros de este tipo, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento más largo, lo que él decide es, con sus 8,000 pesos, mudarse a un lugar en la sierra de X estado del país y empezar desde cero. Entonces, él empieza, después de recibir sueldos de $50,000 por asesinato y que había tenido vivido en la absoluta opulencia, él comienza a trabajar como lavacoches, recibiendo un sueldo de 30 pesos al día, una cosa así. Entonces, los debates morales pues obviamente seguían. De hecho, hay un pasaje que yo retomo en el libro de su testimonio, en el que él cuenta pues que está en el car wash y siempre llegaba un tipo en camionetas y todo, y y lo observaba y más o menos se había trabado amistad, le preguntaba cómo estaba, etcétera. Entonces, después de una ocasión que llega ese tipo en camioneta, es un señor así, sombrerudo, lentes, todo. Y llega un tipo, un chavillo así, fresa, súper prepotente, y le reclama a Drago un rayón que está en la puerta. Entonces Drago le dice, no, es que tú ya llegaste con ese rayón ahí. No, pues es que no, que hijo tal por cual, que tú, cómo te atreves a hablar de mí, que es todo. Entonces empieza a encenderse Drago, o sea, el morro sin saber de quién se trata, pues, ¿no? Un tipo que, o sea, lo único que sabe hacer es matar, pues, ¿no? Entonces, lo que hace es como darle un, así como en las películas, ¿no? El toque chino, ¿no? Así de, entonces, se cae, se queda todo torcido, entonces Drago se queda como en todo ese delirio, empieza a asustarse, cree que lo mata, sale corriendo, deja todos los trapos ahí en el car wash. Entonces el otro tipo, el de las camionetas, dice, ah, cabrón, y lo empieza a seguir. Entonces ya después de unas cuadras que está Drago temblando, llorando, llega el tipo de la camioneta, se acerca, le ofrece un cigarro. Drago no lo acepta porque para eso Drago es alguien que nunca pisteó, nunca loqueó, nunca fumó. O sea, por eso es un testimonio fascinante, es un tipo como muy extraño. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sabía desde que te conocí que tú no eras una persona normal. O sea, yo sabía que tú eras otro pedo y yo quisiera que tú trabajaras para mí. Yo soy comandante de la Policía Federal de Caminos y, o sea, entonces yo necesito que alguien que me haga unos trabajitos. Y ya se queda con la tarjeta, se va el comandante este y lo que hace Drago es recoge sus chivas donde vivía, un cuartucho ahí de mala muerte ahí detrás del car wash, y huye a otro pueblo. Y así empieza, o sea, él huyendo de pueblo en pueblo, porque, o sea, su propio pasado, o sea, lo llevaba en el cuerpo, entonces ya toda la gente, o sea, sin saber quién era, lo reconocía, entonces empezaba a rodear. Bueno, el caso es de que cuando yo lo conozco, yo quería que con mi experiencia con él no fuera la experiencia convencional de un periodista con su fuente, sino que yo sí quería, o sea, yo quería arriesgarme, o sea, el riesgo que realmente tomé era a establecer una relación de un enganche neurótico. O sea, sí, yo quise como enganchar con él para que él realmente se abriera y por convicción personal, o sea, por filosofía y compromiso ético mío, yo sí quería realmente aportar algo a la sanación de este hombre. Entonces, finalmente, cada entrevista se convirtió en una especie de sesión casi terapéutica, incluso también mía, porque yo me vi reflejado en él en muchas cosas. O sea, y yo también vi reflejado en él la responsabilidad que tenemos todos en generar como sociedad personas así, porque estas personas no vienen, no son caibiles de Centroamérica, no son guerrilleros del Congo, o sea, talibanes, o sea, son mexicanos de familias mexicanas, o sea, que crecen viendo los mismos programas de televisión que vemos todos. Entonces yo me di cuenta, o sea, y me caí el 20, no recuerdo si incluso se lo comentaba en esa entrevista, lo dije en varias entrevistas, no creo que en esta no, pero yo decía, es que si tú, es bien sencillo, o sea, si tú ves el espectro, o sea, de toda la red que urde, o sea, toda la red de circunstancias que urden el desarrollo, o sea, y la generación de una persona así, o sea, hayas fácilmente la relación entre, o sea, los estereotipos femeninos que ves en una telenovela con los feminicidios en Juárez. O sea, una cosa tiene absolutamente que ver con la otra. O sea, ¿cómo te explicas, o sea, que hay, o sea, sicarios de tal edad, si obviamente toda la cultura machista que genera la televisión comercial obviamente está, o sea, apoyando, o sea, formas de violencia vedadas que explotan en personas así, pues, ¿no? En pivotes de este tipo. Entonces ya, o sea, él, yo creo que el haber contado su historia de una manera tan honesta y tan brutal, a él también le sirve mucho para sanar. Y el punto de quiebre, que obviamente en la delincuencia organizada el valor del dinero es un valor fundamental, o sea, porque, Entonces, el narcotráfico en México no es muy distinto a Walmart. Pues, o sea, la violencia está hilada. Sí, o sea, está hilada a jerarquías, o sea, capitalistas. O sea, es muy sencillo. Pues, o sea, o sea, si tú quieres ascender las jerarquías de la delincuencia organizada, tienes que empezar envolviendo bolsitas, pues, ¿no? Y a lo mejor las bolsitas son así, no son bolsas de mercado. Pero si quieres llegar a ser el CEO, pues nunca lo vas a lograr. O sea, porque terminas siendo traicionado, terminas siendo asesinado, etc. Entonces, sí, yo veía, o sea, absolutamente una figura así, o sea, toda la pirámide capitalista, y este cuate en el eslabón más bajo. Entonces, por eso yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo voy a cobrar por este dinero a una editorial por escribirlo, pero el contenido, puesto que es tuyo, yo te voy a dar a ti, o sea, el 50% del anticipo y un porcentaje mayoritario de regalías. Entonces, para él eso se le hizo, o sea, totalmente, ¿cómo? O sea, decía, yo soy el sicario, yo soy el que socialmente soy el marginado, soy el culpable, o sea, con un ruido de culpabilidad así súper grueso, pues, intentos de suicidio. Entonces, él, para él, fue un punto de inflexión así como súper canijo y se publica el libro. Él también, la cuestión de la prensa y todo esto, él dio tres entrevistas, dio la de Carmen, dio una creo que con Denise Merker, otra con el periódico Reforma, y también ver su historia proyectada en un espectro casi masivo, porque es un libro que se agotó al mes 15,000 ejemplares. Entonces, él de algún modo ya vio posible una redención, o sea, en sí. Entonces, hasta la fecha, él a la fecha ahorita ya es papá de un segundo niño, vive con una mujer con la que tiene una relación más o menos estable. Él puso un cafecito internet con el dinero que le generó el anticipo y parte de las regalías, y él se dedica a eso. O sea, me pidió incluso que fuera su compadre de bautizo. Entonces, sí, entonces yo ahí ya, o sea, yo creo que ya, o sea, mi ciclo, o sea, lo que yo tenía que aprender con él, que fue todo esto sobre la responsabilidad que tenemos todos como sociedad al generar este tipo de individuos, creo que se cumplió. Entonces, yo tengo ahorita comunicación con él esporádica, pero en términos muy transparentes e incluso de amistad. O sea, yo incluso hablando de esa entrevista, ¿no? Yo le decía a Carmen que Aristegui, que, o sea, yo sé lo polémico que podría decir, no, es que la mitad del dinero se va al sicario, porque ¿cómo? Entonces, una de las críticas que a mí se me hizo mucho por este libro es de cómo era posible que yo le daba voz a un delincuente. De hecho, hay una entrevista que yo llego, que fue una entrevista, por cierto, censurada, pero pues era Televisa, ¿no? ¿Qué esperas de Televisa? Entonces, llego a la cita, me pasan al estudio, iba a hacer una entrevista que se iba a transmitir en vivo con Denise Merker, y 5 minutos antes de que la claqueta de él, como ya la transmisión en vivo, me dice, te voy a poner un video, me dice Denise. Entonces trae su computadora, y es un video en el blog del narco, que es un blog que seguramente conocen ustedes, en donde la delincuencia organizada utiliza el internet para distribuir videos en donde establecen mensajes en contra de los demás cárteles. Entonces, hay un video de una organización, X organización, que cuelga a una persona de cabeza, y está un grupo norteño tocando, y ellos están vestidos con calaveras, con máscaras de calavera. Entonces empiezan, como si fuera un trompo de pastor, empiezan a cortarlo. Entonces se ve este hombre que está sufriendo, como ustedes, bueno, como nadie aquí yo creo que se puede incluso imaginar. Entonces el video termina 30 segundos antes de que empiece la entrevista, y esos 30 segundos me dice Denis, voltea, o sea, ¿le estás dando voz a estas personas? Y empieza, entonces, todo trabado, yo así, y empieza, muy buenas noches, aquí tenemos a Juan Carlos Reina y la chica, ¿no? Sí, entonces como, o sea, como pesqué ese rollo, o sea, pues obviamente, o sea, con un chorro de honestidad, yo le dije, no, o sea, es que mira, voy a empezar diciéndote eso, o sea, por más controversial que parezca, o sea, yo sí creo en la redención de una persona así. O sea, y le aviento todo el rollo acá, y es una entrevista que dura una hora, no fue pasada en vivo, fue pasada hasta días después, y la recortaron a 5 minutos. Entonces una, o sea, y eso muestra, o sea, a lo mejor genuinamente sí esta periodista dice, no, es que yo no concibo que alguien dé la voz a estas, porque le das la voz a las víctimas, y bueno, o sea, habrá oportunidad de darle voz a las víctimas, pues, pero yo, o sea, desde un principio quería como, o sea, de algún modo hacer una radiografía pues profunda para saber todos como sociedad en que estamos fallando. Entonces, a rasgos generales, pues esa fue la experiencia. Como les comentaba, pues sí es alguien con quien yo sigo en contacto de manera esporádica, y o sea, yo les puedo asegurar que ahorita, bueno, saco un libro este año, pero el libro que saco el año próximo, no les digo sobre quién es una biografía de un empresario, una biografía no autorizada, en donde yo he entrevistado a ese empresario. Y es un empresario que, bueno, sale en las secciones de sociales y benefactor. A mí me da más miedo un cuate así que un, o sea, que el Drago. O sea, digo, yo temo más por mi vida, por este güey, que por el sicario. Porque es como si en la sociedad estuvieran invertidos los valores. Es como lo que aparentemente uno cree, o sea, que es lo sano, lo bonito de la sociedad. O sea, es incluso todavía más, o sea, tiene un sesgo de perversión mucho más marcado porque está disfrazado de bondad y todo eso. Entonces, y yo sé, muchas conferencias que he dado con universidades, yo les planteo que, o sea, la delincuencia organizada está formada pues no solo por gente como Drago, sino por empresarios, por políticos, o sea, incluso por, todos estos miembros de la sociedad que nos hemos hecho de la vista gorda para solapar estas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita Carmen mencionaba que en Tijuana, digo, hace 2-3 años, pero realmente desde los 80 veíamos a fulanito y menganito, y nadie decía nada porque había flujo de dinero. Entonces, sí, o sea, ya hay manifestaciones y tienes a Capela ahí y todo, pero oye, pero, o sea, cuate, o sea, durante 20 años no dijiste nada, pues, o sea. Entonces, sí, en ciudades como Monterrey, como Culiacán, como, bueno, Juárez, ¿no?, que es el caso más extremo, pero también como DF, como Morelia, todo, no, incluso ciudades que, como Monterrey, que era el prototipo de la ciudad pujante, pues realmente, o sea, son ciudades donde durante años, o sea, se vio y nunca se hizo nada para contrarrestarlo. Entonces, creo que, repito, una de las enseñanzas también, no es para culpabilizarnos, sino más bien para responsabilizarnos y para también, yo creo que tomar un paso hacia la compasión, que es un término que mencionaba Carmen ya, hacia esta persona, ese reconocimiento de que es un ser humano como nosotros y de algún modo también uno es un sicario, es un Drago en otras áreas de la vida. Pero bueno, eso es para los generales. Lo que es. Muchas gracias. Yo en lo personal siempre he tenido también un gran interés por este grupo de población que muchas veces vemos como muy lejos, pero que están siempre muy cerca de nosotros, ¿no? Y cuando yo estudié la carrera de Derecho, una de las materias que más me encantaba era Derecho Penitenciario, ¿no? Y siempre tuve como esa idea de explorar, ¿no?, qué había en ese mundo. Y por diferentes circunstancias y sobre todo por el trabajo de mi papá, me fue imposible poder irme a meter a una penitenciaría, ¿no? Y después, años después, estando de voluntaria en el Hospital General, tuve la oportunidad de poder tratar con estas personas de la penitenciaría. Y algunas veces lo he comentado en clases, Para mí los casos más fascinantes y los que más enseñanza me dan son precisamente los enfermos que vienen de la penitenciaría, porque creo que son nuestros mayores objetos de compasión. Son las personas que más han hecho sufrir, pero sobre todo son las que más han sufrido, ¿no? Y ellos no pueden causar en otros lo que no tienen dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, yo recuerdo, dice Marta, el sicario veterinario, porque era un chavo de la penitenciaría que estaba, creo que sentenciado a 40 años, porque también había matado a múltiples personas, era una persona de Sinaloa, y pertenecía a un cártel. Y después de una semana de estar platicando con él y de que me contara cómo también lo único que sabía era matar, cómo era un profesional en eso, me decía que su mayor sufrimiento era no ver a sus hijos. Sabía que sus hijos jamás podían estar cerca de él porque otras personas podían identificarlo y entonces vengarse a través de sus hijos, ¿no? Y platicando de su sufrimiento, yo intenté hacer este ejercicio como de no juzgar, ¿no? Sino de ir a buscar lo que en algunos libros me decían a mí los maestros, que era que en todos, hasta en el peor de los seres humanos, o en el ser más malo, siempre hay un rayito de bondad incondicional, ¿no? Que siempre tenemos que apostar a que hay una bondad incondicional que no puede ser aniquilada por nada, ¿no? Entonces yo iba como buscando y no encontraba, ¿no? Pero de repente con el tema de sus hijos ahí encontré como... Y más allá, una de las últimas preguntas que le hice cuando nos despedimos, que ya iba a volver a la penitenciaría, era si la vida le hubiera dado otra oportunidad, si hubiera nacido en otro lugar, en otro planeta, en otra familia, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿No? Y entonces se quedó pensando, dijo, nunca había pensado en eso, ¿no? Pero creo que lo que me hubiera gustado ser sería ser veterinario, porque no soportó ver que sufren los animales, ¿no? Entonces ahí yo me fui feliz porque dije, realmente es una persona que tiene esa bondad incondicional, ¿no? Incluso estas personas pueden llegar en esos estados de redención a lograr abrir su corazón mucho más de lo que lo hacemos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, porque han pasado por toda una gama de circunstancias drásticas en su vida que les permiten comprender. Lo que logran es una profunda empatía. Claro. O sea, él así se puede conectar con el sufrimiento, ¿no? Y eso es algo que podemos rescatar todos nosotros también de esas catástrofes que nos suceden, ¿no? Que a fin de cuentas son oportunidades también para abrir nuestro corazón hacia el sufrimiento de otros. Uh-huh. Es muy importante transformarlas en oportunidades de empatía. Hoy en la mañana tenía yo en la clase de medicina de la mañana una señora que le comenté lo que íbamos a hacer hoy y pues es normal que la primera reacción sea, ¿cómo van a hablar de eso? ¿No? Que es que no entiendo cómo pueden, típica respuesta, ¿cómo pueden sentir compasión por violadores, matadores, ¿no? Asesinos? Y comentábamos los demás de la clase, porque esta señora no había venido a ninguna clase, decíamos, es que todos matamos de alguna manera. O sea, a lo mejor no agarramos la pistola, pero cada rato estamos diciendo, no se puede. Uh-huh. Tú no sabes, tú no puedes. No digas porque te puede pasar algo. Ajá, no, o a los niños, tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer otro, tú eres bueno, eres tonto, eres malo, ¿no? Y constantemente estamos en la gama de matar, en las múltiples metáforas de matar. Como decía Juan Carlos, somos nuestros propios sicarios. ¿Cuántas veces nos hemos cerrado a nosotros oportunidades por decir, yo no me lo merezco, no puedo, no sé, ¿no? Y cuando abrimos nuestro corazón a alguien que quizás en una forma muy burda ha llevado este tipo de acciones a cabo, estamos también abriendo nuestro corazón hacia todas esas veces que nosotros hemos generado esa misma energía. Uh-huh. Y si podemos llegar a ese entendimiento, que es el darnos cuenta y transformarla, eso es lo que nos da la semilla también de la compasión. Claro. Pues por ahí ya hemos ido tocando ese tema en las clases anteriores un poco, ¿no? A mí me gustaría que sobre todo quienes vieron el video, quienes sí conectan con lo que Juan Carlos nos está comentando el día de hoy, si alguien quiere expresar algo. Me acuerdo que Beatriz me decía, ¿no? ¿Qué trabajo me cuesta en escucharlo? Y una cosa es que lo entienda con la mente y otra con el corazón, ¿no? Dani. A mí sí me gustaría compartir algo porque, como dice Carmelita, ahí en el Hospital General te toca ver muchas cosas, ¿no? Yo soy médico y para mí fue muy impactante crecer con un lado humano y darme cuenta que no va con lo que practicamos. No hay esa empatía al sufrimiento ajeno. Y se ve mucho en el hospital general porque pues ahí cae todo, ¿no? O sea, todo lo que nadie quiere ahí cae. Y lo más triste de todo fue que los mismos médicos que estudiamos por eso, por vocación, por ayudar, se nos olvida y juzgamos, ¿no? Todos los que están en los ayudados, todos los que están con esposas, ni los enfermeros, ni los médicos, nadie los quiere ver. O sea, nadie quiere pasar por ahí, nadie quiere... Juzgamos simplemente por decir, ay, no, o sea, esta persona es un sidoso, esta persona es un secuestrador, esta persona no se merece mi tiempo cuando hay una persona que llega ahí más grave, ¿no? Y es súper triste porque... te das cuenta que te vuelves tú el verdugo de ellos cuando en realidad no te corresponde, ¿no? Y llegaron ahí por todo lo que cuenta él de la historia, lo ves como una película y dices, ¿en qué momento ese niño pudo haberse cambiado su historia, ¿no? Pues, ¿en qué momento ese niño pudo haber recibido una mejor familia y ser presidente, o sea, ser miembro de una comunidad como esta, ¿no? Pero nos corresponde a nosotros dejar de juzgar y hacer algo por esas personas. No podemos estar etiquetando a la gente por lo que hicieron, porque ellos tienen un mayor crecimiento espiritual que nosotros en este momento, ¿no? Y escogieron esta vida por algo. Entonces sí, pues hay que dejar de juzgar, ¿no? Incluso al fondo es que pasa y te pide 5 pesos y ¿no? O sea, le das la monedita. Y lo volteas a ver. No, Dios guarde, te haces desinfectante en la mano. Pues no podemos hacer así, ¿no? No podemos ser eso todos los días. O que son, o que es una forma también de muertos en vida. Hay una anécdota tristemente chistosa de este encobijado que encuentran hace poco en Monterrey, y bueno, es común encontrar que 9 ejecutados, 2 ejecutados al día ahorita en Nuevo León. Entonces encuentran a este cuate, ¿no?, así encobijado, y ya, y se lo llevan a la SEMEFO, ¿no? Entonces se despierta, entonces era un indigente, ¿no?, que está durmiendo ahí en las cobijas. Entonces, si es un poco... cómo también ese otro se convierte en un muerto, y cómo también es una proyección de cómo nosotros también somos de algún modo muertos en vida, porque todos esos procesos políticos, toda esta como resignación a no votar, a abandonar todos esos procesos de activismo social, los dejamos abandonados porque ya de algún modo nos hemos convertido en una forma de cadáver, pues. Entonces es curioso cómo esos 50.000, 60.000 ejecutados, más otros que son, no sé, otros 40.000 desaparecidos, son metáfora de un tipo de degradación que nos convierte a todos en una especie como de zombies, de fantasmas, ¿no? Y de cómplices también, ¿verdad? Y de cómplices, sí, o sea, cómplices como Pedro Páramo, ¿no?, de Juan Rulfo, en donde sus habitantes eran a la vez cómplices y fantasmas, y es muy canijo, pues. Sí. Nosotros sensibilizamos, ¿no? Totalmente. O sea, lo veo como en Tijuana, pero lo veo como en Tijuana, como, ay, mataron a alguien, ay, es que encajolaron a alguien, ay, es que... Y no sé si alguien ha ido a ese blog que dijo él, se ha metido, yo no lo pude ni abrir, o sea, porque no pude creer qué grado de violencia podemos publicar en internet y cómo los niños pueden tener acceso a ello, ¿no? Sí. Te sensibilizas totalmente, ya vas en vida y dices, ay, Tijuana, otro más. O sea, totalmente muerto en vida, ¿no? Como esto. Yo no creo que sea de sensibilización, sino yo creo que sí hay también una especie de enganche en donde, o sea, porque no solo sino que, o sea, la gente sí ve y de algún modo participa. Sí, porque o sea, sí, muchos mexicanos disfrutan de ver, o sea, hay algo que es, o sea, hay un enganche que está ocurriendo ahí que yo creo que tiene que ver con lo que mencionó acerca de cómo nos vemos muertos ahí, o sea, en esa imagen que nos obliga a estar visitándolo y, o sea, porque si fuéramos absolutamente no sensibles, ni siquiera, lo mataron, no te interesa, pero ya el hecho de que estés entrando y haciendo download de los videos, claro, y ves que hay millones de hits, o sea, es también... habla de un, o sea, capas de complejidad mucho más profundas. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta. Y primero que nada, admirar tu trabajo. Es muy... todos quisiéramos un cambio y no sabemos cómo. Y darle voz a todo eso, pues es muy... muy valiente, demuestra mucha valentía de tu parte. Pero ¿ha habido reacción del gobierno ante el libro? ¿Ha habido alguna represalia o algo? Uh-huh. Pues cuando apareció el documental, yo recibí dos amenazas de muerte, que es algo más o menos tristemente frecuente en el medio periodístico. Digo, México es el año pasado se convirtió en el lugar más arriesgado para ejercer el periodismo en el mundo. Lo que yo, sí, lo que, bueno, que mis amigos ahí, Renato, saben, ¿no? Que cambio de teléfono cada rato, pues, y cargo con varios números, porque cuando sale, por ejemplo, las amenazas fueron cuando salió el documental, y cuando sale el libro, que tiene toda esa proyección mediática, mis teléfonos estaban intervenidos, el Gmail, por ejemplo, me aparecía con alertas de que se habían metido al correo, cosas de ese tipo. Pero yo creo que no es un libro que publicaría un periodista de proceso, por ejemplo. Uh-huh. O sea, yo he escrito en proceso, pero este libro no está escrito en esa tradición periodística. O sea, porque yo no menciono ningún dato. O sea, no solo no menciono el nombre de Drago, sino que nunca menciono para qué organización trabajaba. Es que ese no es el ni punto. Para... No, entonces yo creo que también, o sea, apela a un... O sea, otro tipo de lector. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, o sea, el Estado lo ve un poco inofensivo, claro, inofensivo. Sí, una cosa sí, o sea, sí, entonces, yo creo que además mucha gente, o sea, digo, es tanta la ignorancia y el no querer encarar realidades de este tipo, que mucha gente, especialmente paradójicamente aquí en Tijuana, no creían que había entrevistado sicarios. Decían, no, el documental, no, las de haber pagado estos cuates, y no, de. Y, pues, órale, no, en o sea. El libro, mencionas que es basado en la no, realidad. Sí, y aparte, y esta persona no es de Tijuana. No puedo revelar de dónde es, por obvias razones, pero. Pero sí, queda claro que sí es un caso real. Pues de hecho, ahí la introducción la hace Roberto Samarripa, que es mi editor, es el director de periódico Reforma, por ejemplo, que es un periódico súper prestigioso. Y yo hago una introducción en donde yo, una especie de advertencia, mejor dicho, en donde yo establezco, yo conocí a esta persona, tal, se han omitido estos datos por razones de seguridad y también porque me interesa hacer ese otro tipo de trabajo. Y hay un epílogo en donde ya yo ahondo un poco en la relación que tengo con Drago. Entonces, sí, es un libro raro porque no es precisamente de periodismo, y tampoco es ficción, y a la vez... habita en una especie de intersticio en el que te permite reflejarte y poder decir, bueno, es que lo menos es que este cuate sea del Cártel del Golfo, sí, o de Sinaloa, sí, o de Juárez. O sea, puede ser un hombre cualquiera que vive aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, en ese sentido, su peligrosidad, o sea, está hacia futuro, hacer una conciencia mucho más profunda que si tú lees sobre los nexos entre el narco y Rufo Appel y el cartel de... O sea, no, pues no, o sea, claro. Yo creo que nosotros como lectores también tenemos la responsabilidad de realmente poder, o sea, sacarle provecho a textos como este, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue lo de que cuántos libros había leído este señor y que tres libros y que no se acordaba quiénes eran, no sé qué. Todo ese rollo empezaron a salir como, yo he leído todo esto, ¿no? Y yo, pues yo, esta es mi lista de libros, ¿no? Y yo que estudié literatura, también en algún momento era así como jactarse de que tantos libros has leído. Pero llega el punto en el que no importa cuántos libros leas, sino qué haces con el material, qué herramientas tienes tú para poder transformar esto en sabiduría, en cosas que realmente se conviertan en maneras en que impactemos nuestra realidad y que transformemos nuestra manera de pensar, ¿no? Porque libros puede haber muchísimos, pero hacerle justicia a un libro es realmente poder como sacarle el jugo, ¿no? Y eso es como ahora nuestra parte. ¿Quieres decir algo, perdón? Sí, bueno, para empezar, ayer que vi el video, lloré mucho, toda la noche lloré mucho, escuchando a Drago. Tenía las dudas si venir hoy o no, pero fui a Walmart al otro lado y que me encuentro tu libro. Y yo creo que es algo que me está diciendo bien escrito, ¿no? Tú te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué sentías cuando él te narraba la manera en la cual descuartizaba a la gente? O sea, ¿cómo reaccionabas tú al tener a esta persona frente a ti que te esté diciendo, ¿sabes qué? Le hacía así, así, así. O sea, ¿qué sensación te daba tener a una persona así contigo? Bueno, una de las condiciones que yo establecí era precisamente sí recurrir ahí sí a herramientas periodísticas de tipo, no sé, emocional, quizá se podría decir, en las que yo, o sea, a partir de las cuales yo me obligaba a mantener una distancia objetiva, pues, ¿no? O sea, y aparte por mis convicciones filosóficas y éticas, yo no me creo realmente alguien para juzgar a alguien como Drago, no me considero nadie para juzgar a nadie, pues. Entonces, cuando escuchaba eso, hice un juicio moral, sino que, o sea, me dejaba fluir. Entonces lo que yo escuchaba era descripciones de cómo habían muerto compañeros míos de generación del Instituto México, por ejemplo. O sea, y me empecé a acordar de, híjole, fulanito y todo, y ya, órale, ¿no? Entonces, un poco al escuchar eso, y también, como yo había comentado, yo tengo una formación paralela también en psicoanálisis teórico, no práctico. También, de algún modo, intuía cómo en la manera como él lo contaba realmente estaba la información que yo quería saber. O sea, más que irme con la finta de las descripciones, y porque podía haber sido, o sea, una puñeta mental, o sea, como el blog del narco, estarlo escuchando, pero más bien cómo él lo hablaba. O sea, porque no es lo mismo que lo diga salivando, que lo diga llorando, pues. Entonces, no es lo mismo que dice, sí, es que yo hice esto y él, por ejemplo, de las primeras entrevistas a las finales, o sea, hubo un cambio radical. Al principio yo le preguntaba, ¿hay algo de lo que tú te arrepientes? Y él me decía, sí, sí. Y yo esperando que me dijera, no, me arrepiento de... Me dice, sí, me arrepiento de no haber matado a mi jefe cuando pude. Entonces, y al final ya me decía, no, realmente yo me arrepiento de haber cogido ese primer cuchillo cuando yo tenía 9 años. Y entonces, sí, sí, había entrado en un tripa y súper cabrón, pues, ¿no?, de todo esto. Entonces, sí, realmente más bien mi apuesta en las entrevistas era a pensar sobre en el cómo lo decía que en el contenido. Es que si nos quedamos con la primera imagen, creo que no logramos como contactar con las causas y condiciones que a él lo llevaron a eso, ¿no? Y cómo a lo mejor en esa misma descripción podemos, porque cuando yo viví esa experiencia con esta persona en el hospital, lo que más se me presentaba ante mí era ese niño que nadie pudo rescatar cuando era un bebé, ¿no? Y cuando vio cómo mataron a su mamá, y cómo mataron a sus hermanas, y luego cómo le mataron a los tíos, y cómo también tiene que sobrevivir en la cárcel. Y es más como, más allá de las descripciones que hace de matar, es que todas esas descripciones de cómo descuartizaba, lo único que son manifestaciones de su propio sufrimiento. O sea, son manifestaciones de cómo él... cómo a él lo han ido descuartizando poco a poco, ¿no? Entonces, eso lo que nos da esa visión un poquito más clara de, porque nunca lo vamos a comprender totalmente, pero un poquito más clara y más compasiva es el ir a ver cuál es el sufrimiento de él, ¿no? No sé, porque si nos quedamos con las imágenes nada más que él está dando, es como dice Juan Carlos Carlos en el blog del narco, ¿no? Es ir a ver él como ser humano, ese corazón tierno, porque nació con un corazón y con una mente igual a la de todos nosotros. tenía un contenido kármico esa mente, pero al final de cuentas, como dice Daniela también, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran dado en adopción a una familia que lo hubiera querido un montón, ¿no? Y que lo hubiera apoyado en la escuela y que le hubiera dado todas las herramientas. Seguramente no hubiera llevado a esta historia a la que lo llevó. Y además darnos cuenta que nunca es tarde. Uh-huh. O sea, ¿por qué estamos condenando también a estas personas como ya no tienen remedio, ¿no? Somos muy rápidos para decir, esto ya no sirve. Estas personas ya, vamos a descartarlas, vamos a desaparecerlas. Estamos cayendo exactamente en lo mismo, ¿no? Siempre, todos los días tenemos la opción de hacer algo diferente con nuestra vida, ¿no? Y ellos también, y ya, y lo vemos aquí. No estamos diciendo que quizás Drago se convierta en San Drago, ¿no? No sabemos. Pero por lo menos permitirnos mentalmente en darle esa oportunidad ya es de gran beneficio para nosotros, para nuestra vida, para la manera en que nosotros concebimos la realidad. Uh-huh. Y ese es el beneficio. Punto y aparte que quizás nunca nos vayamos a convivir con esta persona, ese es el regalo que nos está dando. Claro, y que también son personas que no nacen tan lejos de nosotros, ¿no? Yo recuerdo, como dice Juan Carlos, los compañeros que tuvimos en la prepa, sí. yo tuve, o sea, yo estuve en el mesabanco sentada al lado de alguien que fue sicario. Yo también. Y estuve en una familia del mismo nivel que la mía. Íbamos a sus las papás fiestas. Eran profesionistas también, íbamos a las mismas fiestas y veíamos los mismos programas, pero algo pasó dentro de la familia, dentro de ellos, que los llevó a ser Narco Juniors y después a matar. Entonces, no es una realidad tan alejada, ¿no? Y de alguna manera todos tenemos cierto impacto con los niños que tenemos en nuestras familias, sobrinos, hijos, nietos, y ahí es donde también está la gran responsabilidad de hacia un futuro próximo poder ir generando mentes mucho más sanas, mucho más compasivas, mentes que se den cuenta que somos interdependientes, que estamos interconectados y que lo que le sucede a Drago me sucede a mí, ¿no? Y que lo que le sucede a estos ejecutivos o en este mundo de titanes, como dice Juan Carlos, de los empresarios o de los corporativos que manejan los medios de comunicación, también me sucede a mí, ¿no? Porque también yo siempre estoy censurando y clasificando y juzgando, etc. ¿Alguien más quiere decir algo? Ajá. Yo creo que en este caso es muy importante, como retomo dos cosas, para encontrar empatía con este tipo de seres, basta darnos cuenta que somos los causantes de mucho de ese sufrimiento, como dice Juan Carlos, y lo ignoramos porque queremos, porque nos conviene, porque nos es más cómodo. Pero en realidad, de una o de otra manera, el efecto mariposa de nuestro batir de alas afectó para allá como afectó para acá, ¿no? Afectó para lo bueno y afectó para lo malo. Y la otra es que escucho a cada rato y lo hablo yo misma acerca del cambio que queremos ver en este mundo, el cambio que queremos ver en nuestra sociedad, queremos que nuestra sociedad cambie, pero fulanito nunca va a cambiar. No, no, es un mujeriego, siempre va a ser así. ¿Aquel? No. Entonces, hay otro tipo de maneras de mostrar compasión a la mano. Qué gran aventura, qué gran manera de tocar tu corazón y batir tus alas hacia este lado y contagiarnos con una compasión muy grande y muy profunda ante un ser que cuesta mucho trabajo tenerle compasión, pero tenemos vecinos. Tenemos vecinos que tocan la música a todo volumen y no podemos ser compasivos con ellos. Tenemos amigos que son alcohólicos y los vemos enfermos y decimos, ¿quién le manda? O sea, un borracho. Entonces, a lo mejor esto nos puede servir a llevarlo. Es una tarea titánica, pero si nos puede ayudar a centrarnos en el prójimo, en el prójimo más próximo, entonces creo que va a ser todavía de un beneficio mucho mayor, ¿no? No está increíble y está hermosísimo poder decir, tengo mucha consideración, mucha compasión, mucha empatía por haber causado ese daño en un ser humano y lo siento mucho y sé que es un ser humano y voy a tratar de ser más compasiva con esos grandes personas que han infringido la ley, pero también lo puedo hacer con mi mamá y también lo puedo hacer con mis hermanos y también lo puedo hacer conmigo mismo. ¿No se va a comentar algo? Uno de los que podamos hacer como en microescala, como comentabas, para realmente hacer un cambio como sociedad? Uh-huh. Bueno, tengo, yo no soy el San Juan Carlos Reina, tengo la respuesta, la panacea, pero ahí obviamente tengo propuestas muy específicas que tienen que ver con una dimensión política, y algunas las quise aprovechar. Hace poquito me invitaron a una cosa de Televisa y de Espacio, y éramos tres conferencistas. Era el procurador, el secretario de Seguridad Pública y yo. Entonces, sí, yo como... Y aparte yo no iba por nada de esto, o sea, no tenía idea que yo era periodista y que había escrito en Proceso y que esto. Se invitaban, pues el músico de Nortec, el que baila ahí en el escenario. Entonces digo, no, pues están estos cuates aquí, pues obviamente, o sea, voy a aprovechar. Y entonces dije, no, pues es que, y es, no, estos cuates estaban así, no, aparte Capela empezó a rapear ahí, creo que se olvidaron, entonces así, no, así penoso. Y luego, pero lo que me llamó mucho la atención es de que el público, que era un público conformado por morros de entre 16, 22 años, aplaudiendo y como súper desorientados. Entonces, el momento de mi intervención, en donde yo encaro a esas personas y le digo al secretario de Seguridad Pública, lo reto a que usted haga una prueba de confianza, como lo hace todos los elementos de la corporación policíaca. Entonces, no, pues yo sentía la lucecita, ¿no? Aquí eso, ¿no? Entonces, también a partir de eso desarrolló una teoría muy personal que tiene que ver con la responsabilidad social, la recuperación de los espacios públicos, de los espacios políticos. Como que hay algo, como que hizo clic en los morros. Y como que, o sea, como, es como si en un nivel quizá inconsciente o semi-inconsciente ya haya un deseo, porque se verbaliza, como tú decías, se verbaliza que todos queremos un cambio. O sea, no sabemos cómo, ni sabemos hacia dónde, pero hay, y eso es en todo el mundo. A mí, como decía Carmen, que tengo la fortuna que me toca mucho viajar, en todos lados me topo con gente que está deseosa de un cambio. Dice, es que las cosas no están bien, tenemos desde el taxista hasta el empresario, hasta todos. Entonces, yo creo que sí hay un... O sea, yo sí creo que el reto está en encontrar esos puntos de inflexión, de hacer conciencia. Digo, de hecho, para eso venimos, yo creo que todos aquí, pues, ¿no? En donde sí hay un despertar en el que la energía va a fluir por sí sola. O sea, por ejemplo, en esta conferencia, en esta mesa de discusión, de repente yo ya no vuelvo a hablar. Y de repente esos cuates hacen todo, el procurador se bajó y... No, casi se hincaba y rezándole a la Virgen, todo. Y ya los morros estaban encabronados. O sea, como que dijeron, no, o sea... Y empezaron ellos solos. Es que mira, aquí me pasó que me detuvo un policía y que me extorsionó y que... Entonces ya empieza a operar... Digo, obviamente, como es una discusión que Carmen y yo hemos tenido de cómo ocurre, no es un cambio violento. O sea, es un cambio de conciencia en donde yo creo que cada quien tiene que hallar, o sea, su propia respuesta. Una puede ser justamente lo que comentabas. O sea, mi solución es ser compasivo con el vecino. Claro. Mi solución, a lo mejor porque estoy más loco, yo digo, no, pues yo me lanzo a la trinchera, es que, y voy a publicar. Todos desde nuestro lugar tenemos. Exactamente, pues. Sí, pero yo también creo mucho en el impacto que tiene el aleteo de una mariposa. Porque, o sea, realmente, como ya ha dicho Carmen, en todas las sesiones estamos interconectados. O sea, entonces en esos pequeños gestos yo creo que se generan grandes cambios cuando se suman entre todos. Yo creo. Entonces conciencia y sí me gustó porque son adolescentes que traen muchas inquietudes y que realmente yo creo que si también uno como familia guiamos a nuestros hijos, yo creo que también ha ido a ser un cambio muy notorio ante la sociedad, porque también ellos como adolescentes, ellos o sea, ya tienen unas inquietudes y ese despertar, y a mí me impactó que mi hijo y los otros cuatro ahí opinando y diciendo que también les creó mucho conflicto en cómo confiar ahorita con el gobierno. O sea, el sentirse ellos inseguros de decir hacia dónde van, el sentir esa inseguridad de que realmente todo el mundo está involucrado, el gobierno, en todos los niveles. Y yo me quedé, de verdad que me quedé impresionada. Yo vengo aquí a clases y ellos ya traen esa sabiduría. O sea, platicamos porque ellos por esa falta de información, pues entre amigos llegan a conclusiones. Tienen 19 años. Y me hacían preguntas y yo, ay, no, pero ya no, ya no. Yo según yo vengo aquí a clases a aprender. Y realmente los adolescentes traen unas inquietudes que yo me sorprendo. O sea, son una esponja y traen tanta información, buena y mala, pero yo creo que sí, gran parte de la responsabilidad somos los papás, donde cada quien agarramos nuestra familia. Yo creo que sí ayudamos a esta mejora de sociedad que todo el mundo y en todos los niveles lo queremos. Ahí menciona algo muy importante en la entrevista, que ya es momento de destapar la cloaca. Es cierto. Sí. Creo que ya es el reto va a ser convertir, yo creo que toda esa energía en sabiduría, como justamente lo dice Carmen. Sí, yo, en esto que dice Juan Carlos, que hemos hablado ya varias veces el tema, es creo que lo comentamos cuando salió este episodio de este señor que golpeó al... Sí, lo de Sacal, ¿verdad? Lo de Sacal, ¿no? Y entonces todo el mundo se impactó mucho por el video, ¿no? Porque era una forma muy violenta de atacar a un empleado, ¿no? Y cómo era como un titán, ¿no? Con un con un ser que estaba inferior en fuerza y en todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención fue luego leer la noticia y en el Facebook estar checando los comentarios de la gente que normalmente nosotros decimos que somos como pecadores estándar, ¿no? O sea, no tenemos antecedentes penales, no hemos golpeado a alguien como lo golpeó el señor, pero de repente emitimos unos juicios durísimos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la página del señor, porque creo que tiene una tienda, eran unos comentarios y eran unas descripciones que así como las de Drago, lo único que hacía falta era llevarlas a la realidad. Ojalá vayan a su casa y le hagan esto, esto y esto. Ojalá a su familia le pase esto, esto y esto. Y saben dónde vive en tal parte para que vayan todos y le hagan. Entonces dices, ¿qué es más violento? ¿Lo que hizo el señor con el empleado o la reacción de todos nosotros? O sea, ¿qué está pasando en nuestras mentes que todo el mundo, al hombre este le deseamos como 3 veces más de lo que hizo él con el empleado, ¿no? Entonces, violencia genera más violencia. Y si vamos a despertar, necesitamos despertar con sabiduría, porque si no es como muy, muy riesgoso que esa energía... Porque como ya todos venimos enojados y venimos molestos y venimos inconformes, ¿no? Se desborda y se convierte en algo que realmente no es lo que estamos buscando, ¿no? Sino a la par, como sabiduría y compasión, ir viendo sabiamente cuáles son los mecanismos que tenemos que activar y cómo transformar esta energía de enojo y de indignación, ¿no? En armonía, en justicia, en equidad, ¿no? En aceptarla en uno mismo, ¿no? Uh-huh. Porque la reflejan a tal grado en esa otra persona para no darte cuenta que también está en ti, ¿no? Claro. Entonces, es como tomar responsabilidad de lo que decimos, de lo que hacemos. Esa misma claro. Y luego hace como 2 días estaba, o 3, no, el fin de semana estaba checando el periódico y salió una foto de un señor que estaba así, como que acaban de tomar la foto para ingresarlo al penal. Y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que era el señor Sacal, irreconocible, pero ya está en prisión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves desde una manera con todo ese poder y esa agresividad y luego de repente ya como un ser humano totalmente vulnerable? No está, o sea, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero a veces etiquetamos, como dice Maritza, ¿no? A una persona esto es así y no va a cambiar, ¿no? Y realmente todos los seres humanos tenemos diferentes facetas. Todos hemos sido sicarios. Todos hemos matado, todos hemos salvado una vida, todos hemos dado vida, pero todos somos reflejos de todos, ¿no? Entonces, que todos estos ejercicios nos sirvan para ir reconociendo esas, como esas facetas dentro de nosotros y también cuando nos encontremos a estos sicarios en nuestra, en nuestro mundo, ¿no?, podamos realmente generar compasión hacia ellos, porque lo único que sana es el amor, ¿no? Y por ahí lo hemos visto en varios textos, ¿no? El odio no se saca con el odio, solo se saca con el amor. O sea, es la, el amor es la única medicina que vamos a, que se va a poder aplicar para sanar todos esos estados mentales que nos han llevado a sufrir desde hace siglos violencia física, violencia mental, violencia emocional, ¿no? Y cuando no la sufrimos nosotros en carne propia, la sufrimos a través de otros. Y ahora prendemos la televisión y mejor lo apagamos. Y vemos el periódico y mejor lo cerramos, ¿no? Entonces, sí, yo soy psicóloga, trabajo con familias disfuncionales. Entonces, hay muchas cosas, o sea, hay gran parte de la sociedad que no tiene acceso a un libro, no tiene acceso a este tipo de debates, y es muy grande, ¿no? Y es donde se está cosechando este tipo de personajes, ¿no? O sea, yo, niños como la infancia de Dragote, yo tengo 200 a la semana, ¿sí? Tengo 200 a la semana, yo trabajo con mamás adictas que en su adicción se van y dejas a sus hijos 2-3 días sin comer, sin dinero, sin supervisión, ¿no? Tengo niños que sus mamás, tengo una mamá que para castigar a su hijo, el tatema chiles, entonces sale el humo y el niño lo ha colgado, castigándolo, ¿no? Y yo no los juzgo porque ellas no se dan cuenta, porque ellas vienen de una familia así. O sea, tengo mamás que sufren violencia, que las han pateado, las han mandado al hospital, pero como están dentro del ambiente, no se les hace algo, es algo normal. Y vienen a mí, nosotros vamos a las escuelas, hacemos una detección de los niños que tienen problemas de conducta y los mandan con nosotros, ¿no? Yo trabajo en un programa del gobierno donde no se les cobra esta familia. Entonces, hay casos muy, muy extremos. O sea, hemos tenido que llamar al DIF. Tengo niñas de 14 años que las están prostituyendo a las mamás. Tengo niños de 13 años que están inhalando, ya tienen síndrome de abstinencia, ya tienen alucinaciones auditivas de 13 años, ¿no? Y las familias están en una ceguera donde me dice la mamá, sí, mi esposo llega tomado, me golpea, pero me mandaron de la escuela porque no sé por qué mi hijo se pelea, no sabe leer y escribir, ¿no? Y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo no sabe, no? Pero es que llegan dentro de una ignorancia que no saben salir de ahí y llegan pidiendo ayuda, ¿no? Aquí en Tijuana somos 25 psicólogos, y cada uno tenemos 200 a la semana, ¿no? Entonces, y hay una población muy grande que no va. Yo me pregunto, si estas personas están así pidiendo ayuda, ¿cómo están los que no se dan cuenta? Exacto. Y ahí se está, pues, como criando todo este tipo de sicarios que luego crecen y como se les hace algo normal, es algo diferente. Y nos sorprendemos. Y hasta nosotros son casos raros. Sí, ¿no? Sí. Muy comunes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a cerrar nuestra clase. Podríamos estar aquí todavía como una hora más, como una hora y media más. Seguramente Juan Carlos en otras ocasiones nos va a dar mucho gusto que vuelvas a venir, ¿no? Y que siempre vas a estar invitado a nuestra clase. Y te agradecemos mucho este proyecto porque a través de él nosotros aprendemos mucho. Este proyecto que pues no es un proyecto, ¿no?, que fue materializado en un libro y que... ¿A quién le he dedicado los libros? Sí, y que además estoy segura que no se va a quedar aquí, ¿no? Habrá a través del tiempo mucha gente que lo va a leer y que va a poder reflexionar sobre él. El día de hoy queremos dedicar todos los méritos de las clases anteriores, que han sido como 5 o 6 clases, y la clase de hoy, y todo el esfuerzo mental y emocional que hicimos cuando vimos el video, cuando leímos el libro, ¿no?, cuando decidimos venir a las clases porque era un tema que no... A veces tratamos otros temas más agradables, ¿no?, como menos difíciles de trabajar. Pero quienes estuvieron en estas clases también les agradezco, porque esa es parte de la chamba a la que muchas veces los maestros se refieren como ir a los lugares que nos asustan, ¿no? Ir a nuestros propios cementerios. Antes, estos seres que trabajaban para la iluminación iban y se sentaban en un cementerio durante días y noches, solos, a enfrentarse con sus propios miedos. Ahora, en este mundo moderno, ¿no?, en el que vivimos, este puede ser uno de esos cementerios, ¿no? Visitar estos lugares, el trabajar con estos niños, es enfrentarnos a una realidad que a veces parece muy abrumadora, que nos provoca mucho sufrimiento también, porque a veces quisiéramos tener 1,000 brazos y 1,000 ojos para aliviar el sufrimiento de todos estos seres y adoptarlos a todos, y no lo podemos hacer, tenemos nuestros límites también. Pero empieza con las aspiraciones y con pequeñas cosas que cada quien desde su profesión puede ir haciendo. Entonces, vamos a dedicar los méritos para beneficio de Drago, pero sobre todo para todos los seres que están viviendo lo que él vivió. Para todos esos seres que están haciendo estos videos y aparentemente disfrutando de matar, porque yo creo que tampoco lo disfrutan tanto, ¿no? Para todos estos seres que son potencialmente sicarios, ¿no? Para que todas estas semillas kármicas que se están generando, pues, no germinen como tendrían que germinar, ¿no? Entonces, vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy con una pequeña meditación. Vamos a volver a nuestro cojín. Vamos a revisar nuestra postura. Cerramos nuestros ojos, lengua sobre el paladar. Después de haber recibido toda esta información y de haber pensado y reflexionado sobre este tema que nos concierne a todos, vamos a empezar a visualizar nuestro cuerpo como si fuera un cuerpo de cristal, completamente vacío pero lleno de luz. Y vamos a visualizar en el centro de nuestro corazón una hermosa flor que empieza a abrirse poco a poco a través de nuestra respiración. Vamos a visualizar que del centro de esa flor empiezan a surgir rayos de luz. Y todos estos rayos de luz van representando esta sabiduría que hemos ido generando o trabajando a partir de la reflexión profunda en estos temas, a partir de ir a observarnos a nosotros mismos también con esa negatividad, pero también con esa compasión. Todo este trabajo que hemos ido haciendo, el trabajo que hacemos diariamente desde nuestras trincheras, se va convirtiendo en esta energía, color arcoíris, que surge de esta flor desde nuestro corazón. Y vamos a visualizar enfrente de nosotros a toda esta gran asamblea de seres, a todos estos dragos, y rodeando a toda esta gran asamblea de seres también, a todos los titanes. Y vamos agregando a esta gran asamblea de seres a todos los seres. Nos damos cuenta que todos somos interdependientes y estamos interrelacionados. Vamos a abrazar con esta energía a todos los seres de estos diferentes reinos por los cuales hemos estado viajando durante estas clases, a todos estos seres que viven en el mundo de los infiernos, vamos a desear que esa ignorancia pueda ser aclarada, que surjan en ellos las causas de la felicidad, libres del sufrimiento. A todos estos seres también del reino de los espíritus hambrientos, desearles que dejen de sufrir, que puedan encontrar las causas de su felicidad. También a todos estos seres del mundo de los titanes, a estos seres que sufren de miedo, de poder, de avaricia, de prestigio, y a todos estos seres también que viven en el mundo de los dioses, totalmente regocijándose en los placeres de sus sentidos, en los placeres sensoriales, ajenos de cierta manera a todo lo que sucede en los diferentes reinos. Observamos también en esta gran asamblea todos los seres que viven en el reino de los humanos y a todos los seres que viven también en el reino de los animales. Todos ellos vamos a desear las causas de felicidad. Llevamos esta aspiración también no solamente a los seres de este país, al sufrimiento de nuestros con nacionales, sino también al sufrimiento de todos los países que están en guerra. Los países de Medio Oriente, también a los diferentes lugares que están en guerra en África. Y en un día como hoy, en el que celebramos Losar, el Año Nuevo Tibetano, volteamos también nuestra mirada al sufrimiento del pueblo del Tíbet. Este pueblo que también ha venido sufriendo la violencia del gobierno chino y la indiferencia del mundo, que de muchas maneras trata de llamar la atención. Estamos inhalando por la nariz. Exhalando. En este momento dedicamos todos los méritos obtenidos para la iluminación de todos los seres. Todos los seres de este y de todos los mundos, de este y de todos los tiempos, y de esta y todas las dimensiones sean inmensamente felices. Que nadie sea desposeído de su felicidad. Que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio y de apego. Preciosa Gurichita, la más alta actitud, que donde aún no ha nacido surge y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. Amen. continuación vamos a hacer tres oraciones de las siete líneas para cerrar nuestra conmemoración del año del Ósar. Después de estas oraciones vamos a terminar nuestra meditación en silencio. Quienes deseen pueden llevar una lucecita encendida al Buda que está afuera, generando una aspiración para la paz y para la felicidad de todos estos seres. Después de ir a dejar la lucecita ahí afuera, aquí en la cocina va a haber un pequeño convivio. Quien se quiera quedar, están invitados. Gracias.